Hola, esto es Shit y hoy vamos a comenzar con lo que es el nuevo disco de Wow y los Arcs, con un tema que se llama Todo lo voy a romper. Hoy aquí se va a liar a base de bien. Será mejor que te marches por tu bien. Tus mentiras y burlas se ríen de mí. Ahora me dirás que lo pasas muy mal. Siempre la misma historia. Ya por fin puedo entender. Ya por fin lo puedo ver. Hoy creo que todo lo voy a romper. Hoy, aquí, igual se cae alguna pared. Será mejor que no vengas por tu bien. Una raya sentí que me hizo destruir tus estúpidas cosas que estaban aquí. Ahora me dirás que lo llevo fatal. Siempre la misma historia. Ya por fin puedo entender. Ya por fin lo puedo ver. Hoy creo que todo lo voy a romper. Hoy, aquí, se va a liar a base de bien. Será mejor que te marches por tu bien. Quiero vivir, batallar y sufrir. Que el mentira sin burla se ríe de mí. Ahora me dirás que lo pasas muy mal. Siempre la misma historia. Ya por fin puedo entender. Ya por fin lo puedo ver. Hoy creo que todo lo voy a romper. Pues sí, es el nuevo disco de Wow y los Arcs que se llama Todo Roto. Y bueno, pues 12 temas en los que pues bueno, vuelven con su clásico sonido garajero. De nuevo, bueno, con Jorge Explosion a los controles y bueno, evidentemente grabado en los Circo Perrotti. Y que bueno, en principio lo han editado 3 canciones en su Bandcamp. Y parece ser, por lo menos en lo que es en la página de su nuevo sello, que saldrá en octubre o lo pondrán a la venta en tanto en CD como en vinilo. La nueva discográfica en la que están ahora, después de su paso por Munster, es la estadounidense Slovenly, que precisamente pues será protagonista de gran parte del programa de hoy, pero eso será más adelante. Vamos a oír otro tema de estos 3 que aparecen. Que pone el grupo para que la gente lo oiga y es el tema 3 cabezas. Más. podéis separar. No os podéis separar. Wow y los Sharks, que como os comento, pues eso, tienen nuevo disco. Y en el sello estadounidense de Nevada, concretamente Slovenly Records, un sello especializado precisamente en sonidos garajeros, punks, un poco de psicodelia, incluso electrónica, pero bueno, con el rollo New Wave. Y que bueno, pues tiene una gran cantidad de grupos que vamos a ir escuchando en el programa de hoy. De hecho, bueno, en su Bandcamp, aparte de, pues bueno, escuchar a cada una de las bandas, tenéis la oportunidad de descargaros también un recopilatorio con un tema de cada uno de los grupos. 28 temas en total. Vamos a comenzar con más garaje y concretamente con esta banda que se llama The Reapers, una banda con un tema titulado The Prey Is In. Es un cuarteto italiano que practica, pues eso, un garaje rápido y acelerado, que comenzaron en el sello Screaming Apple, otro de esos pues míticos sellos especializados en estos sonidos, y sus dos últimos discos los ha editado Slovenly, que hay que decir también que han recuperado, bueno, suelen hacer reediciones de clásicos que a ellos evidentemente les parecen gloriosos, y uno, por ejemplo, han reeditado el LP que sacaron Wow y los Sharks en Munster. Pues bueno, se han encargado de la reedición, y en el caso de esta banda, los Penetrators, pues han reeditado también su clásico LP, que bueno, un LP que editaron originalmente, lo sacaron en el 86, aunque bueno, son grabaciones de diferentes años, de finales de los 70, y que ahora recuperan Slovenly. Esto se llama Shopping Bag. Shopping bag, live your life in a shopping bag. Shopping. ears. I heard somebody shatter and her bag of flesh. Penetrators, y otra de las bandas que han recuperado, bueno, en realidad siguen sacando discos, se llaman los Spits, pero han recuperado sus dos primeros discos, o bueno, un disco y un EP, me parece que eran, que editaron en el 2000, y los han, bueno, pues han hecho su reedición, teóricamente, porque además creo que originalmente salieron solo en CD. Porque de hecho, bueno, este sello, pues como muchos de los que suelen sonar en este programa, suele editar en ambos formatos o incluso en mayor medida con el formato del vinilo. Por ejemplo, uno de los temas que aparecen en ese primer disco era este Die, Die, Die, de Spitz. Los Spits, y continuamos con otro, bueno, con otro grupo de los más punkies que tienen en el sello, que vienen de Ámsterdam y que, pues bueno, se llaman los Anomalies. Tienen en el sello un LP, en principio, bueno, su primer álbum debut, y un single del cual, pues en este recopilatorio extraen, pues su tema, el tema de la cara A, que se titula Retox. Y solo me falta encontrarlo. Aquí está, los Anomalies. up to me. Just gotta keep running around. I got no time, baby. Can't you see? Cause I'm going out for a reason. Doing for my time, yeah. I just wanna go crazy. Gonna keep running till the end of time. Can't sleep and I'm pouring sweat. Feeling hungry, but I just can't eat. My blue boy is turning to red. The taste of oblivion is bittersweet. My nightmares are passing away. Coming down from this old freak show. I just gotta go all the way. I'm getting up and I'm ready to go, yeah. I'm going out for a return. So it's one more time, yeah. I just gotta go crazy. I gotta keep running till the end of time. All the stars are falling out of the sky. Tell me, are you afraid to die? Anomalies. Seguí escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y continuamos con otro proyecto interesante de este sello que estamos repasando hoy. El sello es Lovenly, que es los Black Jaspers, uno de los numerosos proyectos en los que está involucrado King Khan, que ya sabéis que bueno, pues con su grupo Los Rains pues ha editado unos cuantos buenos discos dedicados al funky, al soul o incluso pues bueno al garaje, y en el caso de este proyecto los Black Jaspers le dan un poco más al punk clásico. De hecho, bueno, el proyecto son él a la guitarra y Jasper Hood al pues bueno bajo, baterías y de todo un poco, que militaba anteriormente en una banda alemana pues mítica, la verdad, los Murat Fingers, una banda salvaje donde las haya. Juntos pues bueno han editado un LP, en Interred, y un single que es del cual incluyen un tema en este recopilatorio que se llama Nacido en el 77. Tell me the feel alright. el proyecto Black Jaspers de King Khan junto con uno de los Murat Fingers, los Black Jaspers. Y bueno, un single que casi todos los singles que han editado en este sello mantienen, pues bueno, unas portadas que, bueno, digamos que mantienen los colores en todas ellas, el rojo, el negro y el blanco, pero digamos que manteniendo que se vea la galleta del single, porque bueno, son singles editados en ese formato, y alguna pequeña variación, pero vamos, que mantienen un cierto estilo en todos estos singles. Y otro de ellos, de los que han editado, es de este trío llamado los Hipsays, que van a sonar a continuación. I'm alright. Otro trío que también está en este sello son los Subsonics, un grupo, pues bueno, que empezara a principios de los 90 y cuyos dos últimos LPs los ha editado Slovenly, concretamente el último, In the Black Spot, que editaban en el 2012, pues es el disco del cual aparece un tema en esta compilación, High Wire. Well, there might be a thousand of you. Yeah, I wanna hang around the best of you. You go around the town, you're the rattlesnake thing. Falling up and down, singing boom shang-a-lang. With all the urgency of plastic surgery. Hey, wild! Bring your bag of colored bones. Of the mind or the accident prone. If they were who you thought you were, who pull your pusher in, push your pull, still all the same sit still as you roll downhill. Hey, wild! Right there under you. All 1,000 dead at the vestibule. You never look so great, and they are lying in state. Disco al que, por cierto, igual le dedicamos más tiempo en otra ocasión, porque aparte de, bueno, de Clay Reid al frente, con esa peculiar forma que tiene de cantar, y Buffy Agüero, la batería, pues en esta ocasión cuentan con Matt Bertarey, que ha sido el productor y con el que han grabado este disco, y el bajista, nada más y nada menos, bueno, que Rob Del Bueno, que la verdad es que a mí tampoco es que me decía mucho, pero resulta que es el nombre, bueno, no sé si verdadero, pero bueno, el nombre que tiene Coco de Electronic Monkey Wizard, que quizás es más conocido por ese nombre por estar en Manor Astroman, es decir, pues eso, el frontman de los del grupo de instrumentales. Así que nada, en otro momento le dedicaremos más tiempo a este disco. Vamos a escuchar ahora un poco de la psicodelia que hay en el sello, de la mano de los Psyched, escrito con CH, Rubber Glove. Desde Brooklyn, los Psyched, y que también tienen el EP en este sello de Nevada, Slovenly. Y nos vamos a despedir ya con un último tema a cargo de los, ¿cómo eran? Lo-Fi Jerkheads. Yeah. Lo-Fi and the Yardheads, un grupo que bueno ha editado un par de EPs editados a medias entre el sello que nos ocupa, Slovenly, y Black Gladiator. Y cambiamos totalmente de sonidos para bueno anunciar el concierto de el único concierto que va a haber en estas fiestas de Bilbao, Guadalupe Plata, Death Bronco y Last Fair Deal. Van a tocar este sábado en un concierto conjunto que promete. El funeral de John Faley, se llama el tema de Guadalupe. Andaluz, Guadalupe Plata, que no es que sea la primera vez precisamente que vienen por aquí, pero pues bueno, no estará mal volver a verlos presentando su segundo LP, contando, bueno, sin contar el primer 10 pulgadas que editaron, LP que tampoco tiene nombre, al igual que sus dos anteriores trabajos, y que pues bueno, siguen más o menos en manteniendo el estilo y la calidad de los anteriores. En este también está bueno, Mike Mariconda a los controles. Lo grabaron por lo visto en Austin. Se fueron a grabar a los estudios de un tal Ryan Anderson. Y colabora, bueno, entre las colaboraciones que hay en el disco está la armónica de Walter Daniels, un armonicista que, bueno, colega de los Oblivians y que ha estado bueno en Jaco Fire y en un montón de bandas, en los 68 con Back, y en el disco aparece en un tema, por lo visto en los otros que ha grabado con ellos aparecerá en algún como cara B de algún single. Aparece en este tema tocando la armónica, como digo, de titulado No me ama. We'll be right back. Al final, bueno, hemos escuchado ya pues hasta el final del disco, porque la verdad era una pena cortarlo. No me ama, el tema, como os comentaba, con la colaboración de Walter Daniels a la armónica, y Santo Entierro, que es el instrumental con el que cierran el disco y que pues en sus directos suele sonar muy, muy bien, la verdad. Y por si esto fuera poco, pues bueno, aparte de Guadalupe Plata, insisto, van a estar Last Fire Deal, que si no estoy mal informado es una banda de por aquí que va a hacer versiones de Rory Gallagher, y además estarán también Death Bronco. Esto es su Drinking Song. Save me behind the wheel, I say now, whoa. cooking, mama, they won't turn me on. Desde Bronco, que se han autoeditado este primer trabajo llamado In Hell, que bueno, es una especie de mini LP de 30 minutos con, pues bueno, la verdad es que temas, bueno, quizás un poco demasiado lineales, pero la verdad es que muy muy interesante. Desde Bronco, que como digo, pues encima estará junto con Guadalupe Plata, que yo creo que son dos grupos que en directo, pues bueno, van a encajar muy bien. Eso será este sábado, aquí en Bilbo, dentro de en el Anchoqui. Y nos quedamos con un último tema de este trabajo, que se titula, bueno, precisamente el tema que da título al grupo, el Death Bronco. A bullet in his heart and the hour marking 12.